Ya estamos en conflicto permanente desde allá, desde marzo, si bien los primeros meses fuimos abocados a lo que son las problemáticas institucionales que tienen que ver con este con esta pandemia y con el aislamiento. Bueno, hoy estamos en distanciamiento, pero evidentemente el gobierno provincial no ha dado respuesta no solamente a los trabajadores de la educación, sino también a cualquier otro trabajador de la provincia, tampoco a los trabajadores del Estado, a los compañeros de salud ni a los compañeros de los otros sectores ha dado ninguna respuesta con respecto a cada una de las demandas que tenemos los sectores. Noelia, tomando medidas obviamente de desconexión virtual que vienen de las semanas anteriores, pero que va a tener continuidad en lo que son las próximas semanas, ¿o no? Sí, exactamente. Ayer se reunió el plenario de secretarios generales de ACMER. Cabe recordar que esta es una de las instancias que tiene el sindicato en este momento del contexto de pandemia, que pueda reunirse, se reúne por supuesto de manera virtual y toma las decisiones con cada uno de los secretarios generales de la provincia, de todos los departamentos, de los 17 departamentos. Y en ese plenario de secretarios generales se decidió, bueno, se hizo una caracterización justamente del gobierno provincial, como siempre se hace. Es una declaración extensa, pero que tiene que ver con todo y cada uno de los puntos que sostiene nuestro sindicato. Nosotros bien planteábamos cuando sale el proyecto de ley de la ley de emergencia, mal llamada solidaria, nosotros decimos desde el sector justamente de educación, decimos, bueno, los trabajadores de la educación estamos sosteniendo un sistema educativo en donde hemos puesto todas nuestras energías para el acompañamiento pedagógico de nuestros estudiantes, de las familias. Es muy difícil esta situación para los trabajadores de la educación sostenerla, porque acá se ponen en juego no solamente el tema de la conectividad, sino también el tema de los aparatos tecnológicos con que contamos nosotros los trabajadores y que cuentan las familias y nuestros estudiantes, sea el nivel que sea, porque desde ACMAR, también desde el Instituto de Investigaciones, hemos hecho diferentes encuestas y la problemática atraviesa cada uno de los niveles, tanto obligatorios como no obligatorios. En breve, hoy o mañana, saldrá un informe sobre la encuesta de nivel superior a los estudiantes de nivel superior, donde también se transparenta las dificultades que se está teniendo con respecto a conectividad y también el tema de lo que significa los aparatos y los recursos tecnológicos que tenemos como para poder llevar adelante un proceso educativo. Noelia, cuando hablamos de la ley solidaria, ¿no? Uno analiza los números fríos, ¿no? Es como que el sector trabajador es como el que más aporta para esta ley solidaria, ¿o no? Exactamente, esa ley que se sancionara así, como reenrágeno, como harían algunos de los chicos en nuestros barrios. Seguro, rapidísimo salió. Rapidísimo salió, no alcanzamos ni a abrir la puerta que ya había salido la ley. Fue sancionada, bueno, por la legislatura provincial y donde justamente aportan datos de un 60, nosotros tenemos un dato de un 64,5%, somos los que aportamos los trabajadores. Los bancos, las financieras, es el 15%. El sector agropecuario solamente el 7%. O sea, evidentemente, lo que ha hecho este gobernador y sus legisladores es ajustar el bolsillo de los trabajadores. Y justamente tiene que ver con la declaración que ayer hacía el plenario y que viene haciendo ya hace casi cada vez que se reúne, planteando que esta mirada es justamente una mirada neoliberal de este gobierno provincial. Noelia, cuando vemos estos números fríos, también hay que decir que hubo como una promesa, no sé si fue promesa, de tener una apertura para dialogar el tema salarial. Pero con el tema del contexto de la pandemia, esto ustedes plantearon y no hubo una apertura. Hoy no hay ni un contacto con el sector del gobierno, ¿no? El gobierno de la provincia, el gobernador Borrell, y ningún legislador, ninguno de sus funcionarios ha dado muestras realmente de tener el interés o la intención política de dar respuesta a no solamente lo que tiene que ver con lo salarial, tiene que ver con otros puntos que son alarmantes, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los comedores escolares, los partidos de comedores escolares, tiene que haber una clara ampliación de la cobertura de cuánto cada niño debe recibir para poder tener realmente una nutrición, ¿no? Hoy estamos hablando de 30 pesos por día. Una verdadera nutrición en estos momentos complejos que vive toda la Argentina, pero también todo el mundo, y principalmente Entre Ríos, es insuficiente. Como también así las partidas de limpieza, que si bien al principio de esta pandemia fue de alrededor de 5.000 pesos por edificio, no por institución, que es diferente. Hay instituciones educativas que comparten el seguro, escolar. Seguro. Y si bien no hay un tránsito de estudiantes, las instituciones educativas deben tener un mantenimiento. Si nosotros tenemos cerrado todo el tiempo y sin un mantenimiento, obviamente esas instalaciones dentro de los edificios escolares se empiezan a deteriorar. Entonces, es no solamente tiene que ver con lo salarial, tiene que ver también con las partidas de comedor, sí, tiene que ver con los insumos que se reciben en las instituciones escolares, y también tiene que ver con esto de la conectividad, sí, y los tecnológicos, que es altamente preocupante, porque en esta segunda mitad del año se viene acrecentando, se viene aumentando el porcentaje de desconexión, no de nosotros los docentes en estos días de nuestro plan de lucha, sino que tiene que ver con el cansancio de las familias. Porque, a ver, acá hay que analizar también esto. Nosotros los papás podemos ser docentes, como en mi caso, sí. o podemos tener elementos como para poder trabajar con nuestro gurises, pero el cómo se trabaja un contenido, es justamente lo que se desarrolla en el aula, seguro, justamente el trabajo seguro. Del docente. Y es muy difícil, y nosotros entendemos perfectamente a las familias y a nuestros gurises cuando dicen no entendemos, no podemos resolver esto. Porque justamente esa vinculación, esa palabra que uno tiene como para dar el acompañamiento pedagógico, lo tenemos dentro del aula y dentro de la presencialidad. Seguro. Y la virtualidad tiene límites, y la virtualidad tiene también un poder de conexión, pero no todos pueden tener acceso, porque estamos atravesados las familias por un montón de elementos. Seguro. Y nosotros los docentes también tenemos expuestas nuestras casas, las familias tenemos expuestas nuestras casas abiertas a la virtualidad, y también los docentes. Los compañeros docentes están viviendo una situación en la cual la conexión, los aparatos, el estar todo el tiempo, porque ayer justamente nosotros desde la seccional estamos haciendo charlas con las distintas instituciones educativas, con los compañeros desde las escuelas, los compañeros que trabajan en las escuelas, ofreciéndole, digamos, alguna charla como para trabajar ciertas temáticas que por ahí se desconocen, o por ahí charlándolas se van resolviendo, ¿no? Seguro. Y bueno, planteaban esta cuestión, ¿no? Lo difícil que se hace poder sostener la conexión, pero más allá de lo que significa la aparatología y tener acceso a internet, poder sostener ese vínculo a través de la conexión. Estamos en un momento muy complejo. Sí, es difícil. Bueno, fue uno de los reclamos de familiares acá en el programa, esto de decir, tenés que hacer de maestra, a veces tenés 3-4 hijos y se te complica. Lo planteaban así, capaz con un aparato solamente celular tenían que arreglársela. Llegaron ejemplos acá y uno se ve obviamente sorprendida por esta situación, que es difícil. Noelia, te pregunto, apelando obviamente a tu experiencia, ¿qué rol ves que juega esto de la desconexión? Porque uno entiende que cuando hay un paro, cuando estamos en una normalidad, afecta a la sociedad porque los padres tienen que organizarse, pero hoy la situación es diferente. Sé que ahora están buscando el tema de los autoparlantes, por lo que me comentaron, y van a ir por los medios de comunicación también, pero ¿qué rol le estás viendo a esto de la desconexión virtual? La desconexión virtual es una medida de acción que en este contexto de la no presencialidad implica, sería un paro, ¿no? Es un paro, lo que pasa es que está en este contexto de pandemia, ¿no? Es un paro y decir, bueno, no me conecto, pero los compañeros están, digamos, conectándose con las familias y le están explicando la situación y le mandan aviso, mirá, vamos a estar desconectados, en este caso 26, 27, 28 de agosto, 1, 2 y 3 de septiembre, que fue las medidas que resolvió ayer el plenario por unanimidad. Esta desconexión implica, bueno, estos días no voy a estar conectada porque voy a estar haciendo ese paro, ¿no? Esta desconexión virtual. Obviamente que también nos manifestaban los compañeros, y es entendible, que preocupado por este vínculo desde la virtualidad, si hay una familia, si hay un estudiante que se comunica, no es que le dicen no, mira, no. Le toman la actividad o le toman el interrogante y muchas veces se lo contestan. Uh-huh. O le dicen, bueno, después que termine la desconexión te voy a contestar, así te acompaño en este proceso pedagógico. Perfecto. Se dan diferentes situaciones porque no todas las escuelas están viviendo las mismas situaciones. Seguro. Las escuelas que están más complejas, son más vulnerables, donde se dan esto que vos planteabas, ¿no? Que dicen muchos de los papás, esto de que con un solo celular y tienen 3 hijos, 2 hijos, o un solo hijo, o 4 hijos, reciben actividades de diferente grado, de diferentes niveles, y es muy complejo poder hacer todo un seguimiento. Sí, y hay seguro. Un gran esfuerzo de la familia, un gran esfuerzo de las comunidades educativas en su conjunto, que llevan adelante todo este año escolar. Evidentemente, esta experiencia nos va a permitir configurar y reconstruir el sistema educativo en el 2021, porque tenemos esperanzas de que, bueno, que esto con las vacunas, con los diferentes convenios que se están realizando en función de la vacuna, pueda descomprimir este virus y pueda juntarnos y volver a juntarnos en el 2021 a la escuela, en el patio, jugando, pudiendo dar el vínculo pedagógico con esa afectividad y ese lazo comunicacional que permite el encontrarse, ¿no? Seguro. Que por ahí necesitan muchos adolescentes, ¿no? Esto de encontrarse, porque necesitan charlar, necesitan mirarse, necesitan reírse, ¿no? Si bien, por supuesto, nosotros seguimos sosteniendo esto de cuidarnos, porque no solamente me cuido yo, sino cuido a los otros. Para nada estoy diciendo que nos juntemos en reuniones sociales. Lo que digo es la necesidad de hace 6 meses que estamos en este tema de la pandemia, produce situaciones subjetivas muy importantes. Por eso nosotros desde la escuela intentamos conectarnos y conectarnos con ese contenido que tiene un contenido de un lazo social más fuerte, un lazo comunicacional desde la afectividad, porque eso es lo que estamos necesitando hoy. Seguro. Lo debes vivir vos con tu hija y lo vivimos nosotros los padres. Sí, es difícil. Que tenemos dobles funciones, ¿no? Es difícil y la verdad que se entiende muy buena la explicación, Noelia. Volviendo al tema de los números, ¿no? De que se cortó el diálogo con el gobierno, mes a mes vamos encontrando números de inflación. ¿Cómo están analizando ese escenario, la pérdida de lo que puede ser el poder adquisitivo del compañero docente, Noelia? Nosotros lo que estamos exigiendo desde el sindicato es la urgente reapertura de la discusión salarial. De acuerdo a los criterios que establece la comisión de salario que tiene nuestro sindicato. Seguro. Un salario mínimo inicial de no inferior a la línea de pobreza, estamos hablando de que un salario inicial del que recién se inicia, un cargo testigo, está en 24.785 pesos aproximadamente, y por supuesto que el porcentaje anual para todo el escalafón docente, tanto compañeros activos, compañeros jubilados, para la equiparación con el proceso inflacionario. Eso es muy importante. Nosotros siempre sostenemos salario en blanco, porque eso permite, tanto para los trabajadores activos como para los jubilados, que pueda ingresarle dinero a su salario, ¿no? No es, nosotros de ninguna manera estamos planteando códigos en negro. Y que ese salario mínimo no sea inferior a la línea de pobreza, por supuesto. Seguro. Decime. No, por eso para nosotros ha sido toda una lucha y una constante el tema de la derogación de los artículos de la ley de emergencia, porque fundamentalmente los contribuyentes de esta ley de emergencia somos los trabajadores. Y en muchos casos pasivos también que ingresaron increíblemente. Sí. Noelia, sí. Te pregunto, ¿cómo se tomó el tema de que la justicia, la máxima autoridad a nivel provincial de la justicia, declaró constitucional, teniendo en cuenta que hubo mucho reclamo, más que nada algunos artículos de la ley de emergencia? Pero ¿se habló de esto en lo que es el plenario? ¿Se habla entre los compañeros que obviamente la justicia avala la medida del gobierno? Sí, evidentemente nosotros siempre hemos sido reticentes con respecto a la justicia. La justicia nunca ha estado del lado de los trabajadores. Sí. Siempre ha fallado a favor de otros intereses económicos y de otros poderes, sino de justamente los trabajadores. Igualmente la causa nuestra sigue en su curso. Sí, seguro. Todavía la presentación que hizo Aznar no tiene un fallo con respecto a este tema. Y también acaba de recordar que el gobierno hizo un intento de presentar un proyecto, pero la verdad que nunca fue viable, en donde eximía a los trabajadores, pero la ley de emergencia sigue estando y nunca hizo una presentación hacia las cámaras como para poder trabajar desde otro lugar. Lo que decimos es que si bien esta ley de emergencia no es para todos los trabajadores, no es que el descuento es para todos los trabajadores, pero un trabajador o un compañero jubilado que también es trabajador le toca en su bolsillo en una ley de emergencia, y a los grandes, a los poderes económicos concentrados o a los que tienen intereses y que aún en tiempo de pandemia siguen enriqueciéndose, no les haya tocado, tiene que ver con una lógica justamente de defender a los grandes y no a los trabajadores, que justamente el Estado debe garantizar el derecho del trabajo y garantizar la mayor cobertura en estos tiempos de pandemia, porque somos los que estamos sosteniendo, como los compañeros de salud. Estamos sosteniendo y llevando adelante todo un trabajo. Obviamente que no somos comparables, digo, los trabajadores de la salud con nosotros, somos diferentes sectores, pero sin embargo seguimos sosteniendo y acompañando y sosteniendo y fortaleciendo, en este caso nosotros, lo que es la escuela pública. Noelia, esto de los autoparlantes así, porque me llegó un comentario que la idea es darla a conocer a los diferentes departamentos, las sociedades de los diferentes departamentos de la provincia, la situación a través de autos parlantes circulando por la ciudad. ¿Esto es así? Exactamente, nosotros desde Concordia ya venimos hace más de 15 días con un autoparlante que circula no solamente por la ciudad de Concordia, sino por las localidades que dependen del departamento de Concordia. Ah, está, nosotros no solamente somos Concordia, Villa Zorraquín, Villa Zorraquín, La Bianca, La Criolla, Los Charrúas, Villa Adela, hoy va a circular por Benito Lejeren también. Perfecto. Digamos, por todos los lugares, dando a conocer cada uno de los puntos en los cuales nosotros los trabajadores de la educación exigimos al gobierno provincial. Este gobierno provincial fuertemente caracterizado ayer como una segunda pandemia, ¿no? La primera pandemia tiene que ver con el COVID y el ajuste a los trabajadores realizado por el gobierno provincial y los legisladores es la segunda pandemia que estamos sufriendo nosotros los entrerrianos. Bueno, ahí está. Noelia, bueno, muy clara, te agradezco muchísimo la comunicación. Esperemos que se resuelva, obviamente, esto a la brevedad. Da la sensación de que está difícil la situación, porque el gobierno no toma por lo menos una postura, es decir, por lo menos mandar un mensaje, no se ve. Pero te agradezco un montón la comunicación, Noelia. Te mando un beso grande acá de Mañanas del Sur y nos mantenemos en contacto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias y que tengan buenos días. Ahí está, ¿eh?